Y ayer cuando leí esta noticia dije, qué lindo para entrevistar, para, bueno, y ni hablar, para ir a conocer, que lo tengo pendiente también, sí, muy mal de mi parte, pero bueno, ya voy a ir. Vamos a hablar con Soledad Laza, administradora general de la Chacra Experimental en Gobernador Duval. Hola Sole, ¿cómo estás? Bienvenida, Gaby Torres te saluda. Hola, buenas tardes. Bueno, Sole, empezó la temporada de cerezas en fincas ahí en Duval. Sí. El día 15 empezamos, hace 2 días. Sí. ¿Y cuánto llevan recolectado hasta el momento? Y hasta el momento, alrededor de 700 kilos. Ajá. Es una sola hectárea, así que... Sí. Como experimentar la chacra, tenemos un poquito de todo. Sí. Así que es una sola hectárea. Y la cosecha es manual, ¿verdad? Sí. Sí, todo manual, con la misma gente de la chacra. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, Duval ha tenido un crecimiento a raíz de esta chacra, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo ustedes, haciendo un balance, si se quiere, llegando a fin de año? En realidad esta es una chacra experimental que, bueno, fue creada para una salida laboral, para más que nada para la gente de acá, uh-huh, del pueblito este que no hay mucho trabajo. Sí. Así que... Y año a año va creciendo mucho. Mm. Hay mucha más gente trabajando. No sé, el crecimiento es mucho más grande. Uh-huh. Bien. ¿Y qué producen además de las cerezas? Y acá tenemos frutales, lo que es... tenemos peras, manzana, sí, ciruela, también tenemos almendras, nogales, olivos... Sí. Y a raíz de todo esto, bueno, sobre la producción, que tenemos la fábrica. Claro. Donde sí, hacemos sí, las mermeladas, se vende al público, ¿no? Lo que es las cerezas y todo eso. Sí. Las frutas se venden al público, pero también la utilizamos para producir acá, en la misma fábrica, las mermeladas y conservas. Bien. Más allá del vino, ¿no? De la bodega. Uh-huh. Pero siempre contamos con eso. Perfecto, sí, justamente te iba a preguntar eso, ¿no? Si estaba a la venta al público, y bueno, ya me decís que sí. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Sole, bueno, también ahí anticipaste con el tema de la bodega, ¿cómo está eso también? Y la bodega, bueno, ahora no estamos en cosecha, pero más adelante, principio de enero, así que bueno, bien. Este año tuvimos un premio en lo que es con el vino reserva, sí, y bueno, con un privado también, uh-huh, así que nos salió en la noticia, así que bueno, deben estar enterados. Sí. Muy contentos por eso, un gran esfuerzo con toda la chacra y a raíz, bueno, de los que trabajan en la bodega, ¿no? Uh-huh. Orgullosos, sí, de este crecimiento que tuvimos, la verdad, sí, sí, totalmente orgullosos. Totalmente, totalmente. Sí, había visto la noticia y habíamos charlado también sobre, bueno, el posicionamiento también que da, ¿no? A la bodega y a nuestra provincia, ni hablar, como decís vos de tus palabras, sumamente orgullosos de eso. Claramente. Además de ser un pueblo chiquito, pero bueno, se hace ver, ¿no? Se hace sentir el pueblo Gobernador Duval. Me imagino, sí, me imagino. Sole, con respecto a los productos que estábamos charlando hace un ratito, ¿están acá sí, en Santa Rosa disponibles para la venta? Sí, nosotros distribuimos hacia Santa Rosa, hay un depósito y allá se encargan de distribuir en los comercios. Uh-huh. Así que supongo que sí, que hay diferentes comercios, más que nada en Santa Rosa. Perfecto, perfecto. Sole, te agradezco por esta entrevista, por tu tiempo y bueno, que sigan ahí los éxitos y demás en Gobernador Duval. No, muchísimas gracias a usted y gracias por tenernos presentes siempre. Te mando un abrazo, los micrófonos a disposición. Gracias. Listo, chao.